yo sé que un clavo saca otro. Este es el refrán, que un clavo saca otro y otro encontrarás. Más bonito que tú. Sí, sí, mejor que tú. Sí, sí, mejor que tú. Sí, hoy lo pude entender. Y aunque otro me abandone a mí, no sufriré, porque ya sé que un clavo saca otro. Tú repetirás que un clavo saca otro y a otro besarás como a ti te besé. Mejor que tú. Mejor que tú. Sí, nuestro amor terminó. Ay, me dices que ya no volverás. No lloraré, porque yo sé. Bonito que tú.